Qué bonito es el día de San Valentín, así todo romántico, así todos juntados, ¿eh? Por eso me arrimo. Sí, juntos y pegaditos. Bueno, pues desde Cigarreras, en el día de San Valentín, California, estáis escuchando una versión especial de Fuera de Series, el programa que semana tras semana desde Radio San Vicente os trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión, y que hoy vamos a hacer una edición especial aprovechando que es San Valentín y que nos ha invitado la querida gente de la organización a hablar desde aquí, desde Cigarreras, ¿no? Tenemos a Jorge, que ha venido desde Bruselas precisamente ayer para recoger el premio que nos hizo Radio San Vicente, que estuvo muy bien esto. A don Carlos, que está haciendo los deberes a última hora, ¿verdad? No, lo tengo perfectamente preparado. Desde hace 3 minutos. Todo el mundo conoce que la única persona que tiene una lista ordenada soy yo. Sí. Lo demás estáis pensando y tú estabas apuntándote ahí, ahora no sé qué cosas. Y Juan, que lo hemos atracado a última hora, así que no ha hecho la lista. Hola, corazones. ¿Qué es esto de la lista? Pues la lista es, en vez de hacer el programa que habitualmente hacemos a Radio San Vicente, en el que hacemos un poquito de noticias, de comentarios sobre cómo está la semana en series, cuáles han sido los estrenos, cuáles han sido los nuevos fichajes, cuáles son las siguientes promesas, en el que comentamos un poquito cómo ha ido la semana en series, vamos a intentar hacer algo parecido a lo que hicimos en Navidad, que fue un top 10. Entonces, aprovechando que evidentemente hoy es el día 14 y que es San Valentín, vamos a hacer nuestro top 10 de series románticas, comentando poco a poco. Lo primero, como hicimos allí, es qué hemos pensado cuando hemos visto esto top 10, cómo lo hemos hecho. ¿Lo habéis hecho del 1 al 10? ¿Cómo lo tenéis, Jorge? ¿Has hecho alguna? Estás haciendo ahora. Muy bien. Don Carlos, sí. ¿Qué has pensado? Ordenado. No tengo 10, pero vamos, sí que los tengo ordenados por criterio. Vale. Yo, cuando la he empezado a hacer, he intentado hacerla de orden, sí que tenía más o menos clara la 1, y era la serie que yo recuerdo en determinados momentos que me hizo llorar, y yo sé que es polémica porque no es una serie que yo identifico como romántica. Hay otras en las cuales son series lujuriosas directamente, o sea, no hay más, y vamos a coger todos los espectros del amor, y tenemos desde el cariño paterno, desde el... Juego de Tronos hay mucho amor. Yo apuesto por Aníbal. Hay todo lo que hay en San Valentín, es decir, San Valentín que te evoca a ti, ¿no? Entonces tienes todo el espectro de cosas que te evoca a ti San Valentín que puede funcionar, ¿no? Esa no me había apuntado. Caché en la mar. Pues, en fin, que por cierto la han renovado por una cuarta temporada, estarás contentísimo. Claro. La han renovado, tío. Antes de ayer fue. Bueno, pues vamos para allá. El número 10, Jorge, ¿cuál es la que tienes la última? No, es que tengo ¿Tienes alguna? Así tengo que... tres puestas. Voy a empezar una que yo creo no la vi demasiado, pero recuerdo mucho en la infancia verla. Doctora McQueen. Doctora McQueen, sí, señor. Doctora McQueen, yo creo que sí que. Sí, sí, verdad. Sí, es romántica, ¿no? Porque al final el trasfondo era toda la historieta suya con el tipo ese que había por ahí. Yo lo que no sé es ese Outlander, que tiene también el rollo de que ella es enfermera y lo demás. ¿Tú has visto algo de Outlander, Juan? No, nada. Lo confieso, no. Yo la tengo ahí. Me quedé dormido. Esa sí fue un exitazo. Me quedé dormido, sí. Fue un exitazo en su momento. Doctora Queen. Y era esta mujer que era Jessie. ¿Cómo se llamaba esta señora? Jane Seymour, cierto, que había hecho una cosa de jovencito, un montón de cosas más, y luego pasó. Además, no me acuerdo qué hizo Jane Seymour, que fue un ídolo, hablando así. Sí, más que erótico. Totalmente. Hizo una serie, pero de esas de. Hotel podría ser. Hotel con Brolin, ¿puede ser? ¿Puede ser de Hotel? Sí, es posible. Sí, hablo de memoria. Creo que con Brolin salió. No, es que me acuerdo que cuando se hizo la promo de la doctora Queen, decían, bueno, un papel distinto para Jane Seymour, que había sido un. Un mito erótico. Y aquí, en cambio, pues era una mujer abnegada que, bueno, luego encontraba al. Y seguía siendo estupenda. Cosa de espectacular de mujer con 40 y tantos años. Estoy mirando. Ella salió en Galáctica, en la original. Sí, eso incluso sabía. Y luego el Sotel, la que hizo, la famosa. ¿Cuál fue? ¿Cómo sale? Historia de una revolución con María Antonieta, El Túnel, El Fantasma de la Ópera, La Pimpinela Escarlata, Sunway in Time, Sinbad y Ojo del Tigre, el Vive Deja Morir, también salió. Y luego salió en Smallville. Ha salido en... No, ha salido todo mucho más reciente. Y ha salido... Tuvo que ser previo antes de hacer Doctora Queen. No parece nada. Ha salido también en How I Met Your Mother y salió en Castle y ahora está en Austin Land, lo más reciente que ha hecho. Puede ser. No, Carlos. Doctora Queen. Número 10. Doctora Queen, Medicine Woman. No me sí, mujer medicina. Con lo de la 10. Número 10. Tiene que ser para Providence. ¿Providence? ¿Y por qué Providence? Providence es de los pueblos americanos, no te traen nada. No, pero fue una serie muy divertida, además. De que alguien la rescató y la subió a algún sitio para que permanezca... En el este de Edén. Al este de Edén, claro, eso fue. Pues la serie de la chica esta que ha estado con ese apellido en CSI Nueva York. Uh-huh. Y pues él era una luego, pero una por cierto, cosa romántica de familiar, sí, de quererse mucho. Bueno, ella era una cirujana de prestigio que descubre que el novio está en San Valentín, multiplica por tres, y decide dejarlo solo con... Bueno, solo no. Se larga. Bien acompañado. Está el tío. Y se larga pues al pueblo de su infancia y tal, y entonces tiene una hermana. Tal. De esas comedias americanas que, aunque diga, yo siempre digo sobre los americanos que los odio un poco, pero que joder. Hace muy bien. Era un pedazo de comedia, era un pedazo de comedia. La comedia tenía sus cositas de drama, ¿no? Fueron cinco temporadas. La última liquidada en 7 capítulos y Marisa Caraqueredes, ¿no? Es, uh-huh. Y luego, sin embargo, el resto, bueno, había un actor de los clásicos que era hacía del padre y sin embargo la madre también era una actriz de esas de series de toda la vida. Y luego, sin embargo, la hermana y el hermano, yo creo que ya los han perdido un poquillo, ¿no? Puede ser. Una serie familiar, vamos a decir, en todo ese sentido de palabra, más que de San Valentín, una serie familiar. Mi décima, yo creo que sí que es la serie más romántica, al menos de lo que yo recuerdo cuando se estrenó aquí, que fue un fenómeno brutal, y que esta semana la recordaba porque lo pusimos en el trocito de Esta me suena en el medio, que fue Candy Candy. O sea, yo Candy Candy lo recuerdo como la gran locura, y cuando piensa en que es una serie romántica y de amor, es esta. Recuerdo algo, no recuerdo nada de Candy Candy, absolutamente nada, pero es cierto que fue en la época en la que me pilló la puñetera de las distintas oleadas de locuras que teníamos del este, una de ellas fue la llegada, desde luego, del anime en ese género de anime en España, Candy. Que fue Candy Candy. Una cosa espectacular. Jorge, la 9. Voy a decir... La 8. No, porque... 9. ¿A Juan no le dejamos? ¿Juan, ¿tienes alguna? Bueno, yo tengo dos, porque me habéis pillado hace 5 minutos tomando café, entonces... No, pero la que ha dicho tomando café tiene mucha razón. ¿Elementary? Elementary como y Master of Sex. A mí me parecen dos historias de amor... Bueno, la Master of Sex es mucho más evidente, enmascarada, ¿no?, bajo la trama del experimento este sociológico sobre el sexo y la relación que tienen ellos, pero es una historia de amor evidente. Y Elementary es una historia de amor enmascarada, en la que se profesa mutua admiración, pero nunca lo confiesan. No, ¿no? Y yo creo que el quid de la historia en Elementary es que al final, si al final o no, acabarán juntos. Yo creo que otra serie que yo recuerdo sí que sigue en las primeras temporadas, de luego abandonarla, Dawson Crece. Sí, claro. Crece una historia de amor múltiple y variada. Seguro que se la ha chafado. Seguro se la ha chafado Carlos. No, porque no me acuerdo de ella. ¿No te acordabas? Porque sí, que desde luego es una serie que me pilla la mía. Carlos José había otra que veía antes. Sí, ahí, está aquí. Él le gustaba. Ah, está ahí, entonces me callo. Pero sí que recuerdo Dawson Crece. Ya me acuerdo, incluso me acuerdo dos canciones, porque pocas veces he visto series yo que cambiaran la música cabecera y este fue uno de los casos. La tercera o la cuarta temporada. Bueno, y el amigo de él será un actorazo de AUPA. Sí, no, todos han... Y ella, conocidísima. Y el Dawson, desde luego, es el que más bandazos ha dado y luego hizo la comedia. Ella llegó a casarse con Tom Cruise. Y es el gran fichaje para la próxima temporada de Rey Donovan. Ella es una de los dos actores que llegan nuevos, es el que hace de Al Schwarzenegger en Deadwood, va a hacer del padre, la hija es, ella es, se me ha ido a retomar el nombre de esta mujer, de Katie Holmes. Entonces, el padre es multimillonario, esta es la hija de él, y son parece que Ray Donovan tiene que controlar algún, no se sabe si será algún admirador que tenga algún rollo, cómo está el invento, pero eso, o sea, es la idea. No, Carlos, el 9. La jueza y mí. La jueza en mí una serie muy larga, muy parecida, larga. Parecida a la anterior, sí. Tiene el rollo procedimental es distinto, pero luego toda la trama esa que tiene de personajes. Y sobre todo, bueno, a mí la actriz me encanta, y sobre todo su madre. La madre, que era de las dos policías de las series de los 70 famosas, fue la vuelta de ella, y luego ya imagino que ya la mujer se habrá jubilado porque ya era bastante mayor. 7 temporadas, mucha movilidad, muchos amores, porque pasa por todo. Bueno, no se puede decir ni spoiler, aunque la tenéis por ahí porque alguien se preocupa de que también esté. 7 temporadas, pero esto, tío. Sí. Y una delicia, yo disfruto un montón con la jueza de mí. Bueno, y además. Es terrible. Hay veces que alguno me dice, oye, está por ahí, estás lento, por favor, sube más, que está por esperándola. Aprovecho para pedir perdón porque hace un mero por ahí que no... Que la página que dices ha cumplido 10 años. Sí, 10 años. El otro día vi como Bea lo ponía, que lleva 10 años en lo que era tus series y luego Grupo TS. Mi 9, yo creo, es la que estaba diciendo mi padre antes, que era una serie en la cual... Yo aprendí que los americanos cancelaban las series en los 13 episodios y no te avisaban, que era Relativity. Relativity. La Relativity es uno de esos... Yo creo que es el momento en el que tienes ñoño y era un amor de estos, y de ella se enamoraba locamente de él y él de ella, y el enganche del final, el gancho del final del episodio es que ella estaba prometida y volvía desde Italia y unas cosas rarísimas, que veías cómo se iba desarrollando la relación y de repente ibas a ver el siguiente episodio y Canal Plus no te ponía el siguiente episodio, sino te volvía a ver el primero. Y digo, ¿qué pasa aquí? Mucho tiempo después descubriste que había, o descubrí que había algo llamado temporadas, que entonces no sabíamos en España que existía, y que existía una cosa que era que los yankees se cargaban las series a los 13 episodios sin ningún problema, sin ningún cortapisa, y que no había más follón. Y efectivamente, es una serie que se quedó en 13 episodios, que yo siempre recordaré. Él después fue conocido porque era la mujer de... era el marido de Jennifer Love Hewitt en el Entre Fantasmas, que duró un porrón de años. Ella fue durante muchísimo tiempo la novia de Pete Sampras, fue una tía muy conocida, sí. Y que luego la película más famosa que hizo fue El padre de la novia y todas las demás que hizo con Steve Martin. Uh-huh. Y hizo la serie esta, a mí es una serie que yo recuerdo con mucho cariño, de verdad, porque me gustó mucho su momento el virtud, y fue de aquellas series que estrenó Canal Plus en el interín que tenía cuando tenía Friends y tenía otra cosa y estrenaba algo antes. Yo creo que estaría el paquete, le vendería en NBC de estrenas esta, pero a cambio te llevas todas estas y dejes estrenarlas, y funcionaba. ¿Esta la llegas a tú, Juan? ¿Te suena a ti haber visto esto? ¿Verdad que no? Vosotros sois más seriófilos que yo. Yo me quedo con los puentes de Madison. Esta no la hacían de Friends. Esta la hacían los fines de semana, ¿no? Yo creo que era junto a Friends, pero ya no sabría decirte. Yo recuerdo ver el primero, gustarme muchísimo, y eso, una serie, seguirla, y de repente desapareció. Y era muy de amor, de adolescente. Sí, sí, te llega de este, esto es un mundo duro, imposible, y estas cosas. De lo primero que yo busqué por ahí para regalárselo con los José. Sí. De los adolescentes, hay una que yo guardo... Acabo con mucho cariño, que es Aquellos maravillosos años. Sí, hombre. Que además sería que yo seguía con absoluta devoción. Sí, sí. Que por fin ha salido ahora en DVD, porque tenían todos los problemas que tienen, igual que Planeta de China, con todos los derechos de la música, que en su momento no lo tenían para poder sacarlo. Y claro, la cantidad de pasta que costaría aquí. Y con una cabecera maravillosa de Yoko, que es claro. Esa le costó, de hecho, en streaming y en DVD durante mucho tiempo tenían otra versión de la misma del Little Help with My Friends de Joe Cocker, pero distinta de la que vimos aquí en televisión. Jorge, el 8. A ver, voy a decir, mira, esta es que hacía además antes de Friends, Carola en la ciudad. Hombre. Carola, y una serie deliciosa que a mí me hacía muchísima gracia, que ya ella es la actriz que hacía de la madre de Marty McFly en el Regreso al Futuro. Madre mía. Y esta serie, además era curioso porque ella era bailarina, no siquiera era actriz, pero bueno, empezó a hacer los pintos de actriz, y esta serie es muy graciosa. Ella vive en lo que hacía una tira cómica todos los días, y es realmente la historia de amor de ella con el que es ella dibujaba, y luego el que pintaba. Pero era muy gracioso porque luego aparece un exnovio, luego un vecino que estaba loco perdido, y su vecina también, que salía en Cats, y cada vez salía disfrazada. Y yo creo que tiene el golpe más gracioso en cuanto a este tipo de cosas de la tensión sexual no resuelta, y es que después de varias... No, yo creo que fueron dos temporadas, pero después del sí, no, la manera que la hicieron, la manera que ellos se besan, es muy gracioso, porque están en el ascensor, y entonces están ahí que van a besarse, que no van a besarse, pero hay otra vecina más en el ascensor, y cuando llega al piso suyo se queda en medio del ascensor y no deja que se cierre, y entonces al cuarto o quinto intento de que se cierre, el ascensor, se besan, y la vecina dice, ya era hora, porque ya era hora, y se cierra la puerta, el guiño de ya era hora que besaré, pero ya era hora que alguien se apartara de aquí y dejara que bajara el ascensor. Me pareció súper divertido. Era divertida, sí, era una divertida. No, Carlos, el 8. Para que luego digáis que no digo española, voy a decir una española. Tristeza de amor. Esa es la que había pensado. Tristeza de amor, ¿eh? Esa es la que había pensado. Chaval. Bueno, una serie deliciosa que ahora tenéis en la página de Televisión Española, creo que se puede ver. Pues un Alfredo Landa que venía de hacer el crack, las dos películas, con la mujer esta que era un bombazo con la de Farmacia de Guardia, ¿no? Y el actor uruguayo, descubrimiento sensacional. Pues que voy a contar, la música de Hilario Camacho era una música que te llegaba al corazón, una pena que luego se suicidara. El 7-8 capítulos, no me acuerdo exactamente ahora, de una serie española deliciosa. Yo creo que hubo que esperar mucho tiempo para luego encontrar una serie de esa altura. La 8 es la otra en la que yo tenía clarísimo desde el principio, cuando piensas en amor y cosas de estas, es Vacaciones en el Mar, que al fin y al cabo, es decir, si se llamaba Love Boat, pues algo tendrá que ver, ¿no?, de romántica. Es una serie de la que veías episodios sueltos, en la que todo el mundo se quería o no, y tenías ahí al capitán y el lugarteniente. Dime, Juan, ¿por qué está loco? Porque es el único barco en el mundo en el que el jefe de máquina siempre va de blanco impoluto. Eso es imposible. Yo me quedé flipado con esa serie, porque sería los 70 y tanto, ¿no? Yo creo que sí, los 70 seguro. 70, ¿no? Y... Bueno, el Paco lo habría palmado ya, me imagino, no me acuerdo yo, sí, exactamente. Pero hay un momento que una de las le dice a la otra, se ha peleado con el novio y le dice, bueno, yo lo que voy a hacer es diviértete. Voy a ponerme una película porno aquí en el canal del barco y tú disfruta haciendo lo que yo voy a ver en la película. En el 76, yo me miro los ojos y dije, hostia, a ver, esto, han traducido mal esto, no puede ser que Televisión Española diciendo eso, ¿cómo puede ser? Pero tal como te lo digo, yo voy a ponerme el canal porno del barco. ¿Cómo está el régimen, y tú está transición. Bueno, la transición fue terrorífica. Yo creo que es la serie más amortizada de la historia. Sí, sí, le habrá pegado 56.000 pases por todos los lados. Yo, Jorge, siete. Ya que comentáis, yo creo Farmacia de Guardia también. Farmacia de Guardia se puede. Es una serie familiar. El amor entre Concha Cueto y Carlos Larrañaga. Concha Cueto y. El amor entre los dos era súper divertido. Y ver sobre todo la cambiada que hacía el Carlos Larrañaga para que no se liara después con el que acaba liándose. Es muy, muy graciosa. Estaba tiritando. Hace frío. La 7 para ti entonces es. Farmacia de Guardia. ¿No, Carlos? Pues esta va a quedar flipado, pero en fin. Nada mejor que Sara Miguel Geller en Buffy Cazavampiros. No me digas que no es una serie amorosa. Qué tonta. Primero con el Ángel, que ahora luego, claro, lo nombré también. Primero con Ángel, luego con el Rubio ese. Luego, una serie que es un canto al amor, al cariño. No he visto ni un capítulo de esa serie. Ni un capítulo de Buffy. ¿A ti te gustaría? Tienes que aguantar la primera. La segunda y la tercera. No, la primera es yo te aseguro que hay cosas presupuesto mucho más interesantes en tu vida que ver Buffy. Entraría a dormir, por ejemplo. O asistir a un deshielo. Yo no estoy de acuerdo. Yo decía el amanecer. Y el capítulo musical ese. No me digas que no. Me niego. Es que me niego a ver nada. Eso es uno de los. Es cierto que la primera temporada está al nivel de la primera de Doctor Who de la moderna, de te tira para atrás totalmente. Y esta es decir, no es bajo presupuesto, es el siguiente nivel del susótano, es decir, el Corte Inglés, el quinto este que nunca hablen porque nunca hay más que Navidades y en San Valentín para comprar, y ahí es donde está el nivel de producción de las primeras. Que tienes el rollo Kiss ese, que a ti te puede gustar por el rollo de la serie Z y estas cosas, pero tiene luego momentos a partir de ahí, de verdad, que sí que mejora mucho la serie. Ojo, tiene una legión de fans, ¿eh? Sí, es una legión de fans. Mi séptima es Aníbal. Un saludo a todos los fans. Entre los que me cuento. Mi séptima es Aníbal. Y os podría dar yo el no, porque es las pasiones y el rey de mí de Buffy. Aníbal tiene que estar en todas las listas, hay que apoyarla. ¿Cómo se te va la olla? Es cierto que, no hombre, es amor en todos los lados y de todas las pasiones y lujuria y del llevado a los extremos. Y mi séptima es Aníbal. Jorge, te quiero tanto que te comería. Por eso mismo. ¿Cómo se te va la olla? Pero yo hago la lista. Sí, a las 6. A ver, a las 6, ¿qué más me puedo ocurrir? Nada, don Carlos, a las 6. No, sí me ocurre. Le voy a dejar que se va para después, pero así me da tiempo a ver otra. Boston Legal, por supuesto. Boston Legal es una historia de amor. De amor, amistad, y mira, al final, esto es un spoiler, pero me da igual, lo voy a decir. Al final se acaban casando, hasta este punto. Cuando llegue el tiempo, lo voy a decir. Yo creo que sí, una historia de amor muy, muy sincera. Y. ¿Cómo pesa la diferencia? Boston Legal debe aparecer en cualquier lista, sea lo que sea, sea de serie, sea de amor, sea de lo que sea, desde luego. Don Carlos. Bueno, pues yo, si no se va a enfadar, quien si el nombre a Buffy, de Taras tiene que venir. Ángel, claro. Eso es trampa. Estás pobre que sufre tanto por sus novias que incluso se atreve a salir casi por la mañana, que si le da un rayo de sol va a desaparecer el angelico mío y tal, ¿no? No me digas que no es un ejemplo de amor, que protege a las chicas que cuida, que crea una agencia de detective nada más para que las pobres puedan vivir. Es todo tipo de amor. Ángeles, estamos entrando ya en la línea. Todo tipo de amor. A partir de las 5 ya no sabemos qué decir. Era el momento que David Boreanaz comenzaba a ser un clásico. Porque luego Beira Bones, no tengo ningún género de dudas. La duda que tengo es si va a empedarse mucho o no. O sea, es la siguiente, ¿no? La única duda que tengo. Mi sexta es una historia de alguien que busca desesperadamente el amor y que el pobre lo único que encuentra es sexo y así le va la cosa, que es Mad Men. O sea, Mad Men al final no es más que la historia de alguien que quiere como que le quiere, como su madre jamás le quiso, esto de la madre prostituta y jamás le hizo ningún caso, y constantemente lo va buscando, y cuando lo consigue huye de ello, y las dos o tres veces en las que realmente ha encontrado, lo encuentra primero yo con la primera mujer, lo encuentra después con la segunda, y cómo hace todo lo posible para torpedearse a sí mismo y volver a caer una vez más en los mismos problemas. Sí, es ciclo tras ciclo. Sí. Es lo mismo que pasa en Californication, que es mi siguiente. La manera de mostrar el amor a sus mujeres, tirarse a todo lo posible. Todo lo posible para ver, para decir, por mucho que leerlo como contigo, contigo con nadie. Qué generosidad. Ahí el David Jomi, lo bueno es que no tiene que actuar, porque era famoso en su momento como, dijo, sí, y tal cual. Es el que puso en el vocabulario público el que existía en clínicas de desintoxicación al sexo. Ya se ha separado de Tele Oni, si me equivoco. Yo creo que sí, no sabría decírtelo. Sí, yo creo que hace unos meses dijo que se había separado ya de Tele Oni. Tía Leoni tenía ahora la serie esta que creo que la renovaron. No, la han renovado. No sé qué números hace, porque yo vi el primero, me horrorizó tanto. Es cierto que me horrorizó porque esperaba tanto de esa serie. ¿Que no te gustó nada? Absolutamente nada. Y dije, voy a dejarlo un tiempo a ver si a mitad de temporada, pero no lo he vuelto a enganchar. No, Carlos, 5. Hombre, si ayer vi, anoche vi el episodio número 200. Es una. No se esperaba. Además, ese episodio de verdad que merece la pena verlo, que es una cosa curiosa. Una película de los años 50, donde él es un ladrón de joyas, ella es una detective feminista, Bones, y otra vez Debbie Boreñaz y la chica, pues yo creo que hay que nombrarla como. Además, aguantamos 3 o 4 temporadas de la tensión hasta que por fin se les olvidó. 3 o 4 o 7. No, ¿sí tantas fueron? Yo creo que sí. Seis, yo creo que juraría que 5 o 6. 5 o 6, no sé. Bueno, ahora las puedes ver como una pareja bien avenida y un ejemplo de amorosa familia. Mi quinta es ir un poquito más allá del amor simplemente de pareja y ir al amor familiar y de una familia extendida. Y es esa serie romántica, tranquila, suave, de hablarse de mucho quererse, poca violencia, que es Sons of Anarchy, ¿no? Es el cómo tenemos todo. El quererse vale dentro de la familia, el amor materno, el amor fraterno. Esta me la ha chafado. Este tipo de cosas. Me la ha chafado. Lo iba a decir yo. Sí, un ejemplo clarísimo de familiaridad, cariño. Piensas, están los osos amorosos, está. Yaquinuca. Y Sons of Anarchy, ¿no? Sons of Anarchy. Jorge, si me permitís. Hay una historia de amor que a mí me gusta mucho, que no es un amor al uso, que es The Blacklist. Sí. Entre la tensión ahí entre ambos, entre el personaje de Reddington y ella, la agente del FBI, que no me acuerdo, King, Elizabeth King, creo que era. Nadie lo recuerda. No pasa nada, es prescindible. Pero yo tengo la sensación de que él es el padre de ella, desde el minuto uno. Pero sí, es una historia de amor fraternal muy bonita. Sí, lo único, si ella actuara algo, sería mejor. No, ella no se le pide más que salga, básicamente. Si el resto lo hacen y se no, es una serie para despedir. El resto es él. El resto es él. No hace falta. Ahí se acaba de olvidar. ¿La serie? ¿La que tenías ahora? Sí. ¿Ves tú? Jackie Nuka. El árbol de reloj. La 4. Yo, pues si estamos hablando de pareja de detective y tal, ¿cómo se me va a escapar nuestro amigo Castle, no? La mejor detective es Luz de Luna. A Luz de Luna. Luz de Luna es una historia de amor. De verdad. Sí, esa tienes toda la razón. Pues yo creo que si alguien ha recogido algo, bueno, aunque Luz de Luna siempre le da una tensión, es Castle. Un actor que por fin se ha quitado de encima el San Benito de ser gafe total. Una cosa agradable, yo creo que es un buen ejemplico de serie de sí, señor. De amor. No tengo gominolas, Marco. Gominolas, sí, no, no puedo comer, que luego la gente me riñe por el correo. Sí, dos, ¿eh? Un ositazo, una cosa. Yo ahora entro en la 4, 3 y la 2, tengo relaciones de pareja. Y tengo relaciones de pareja, algunas más parecidas cuando te identificas, otras en las que no. Esta es la que identifico porque al fin y al cabo mi mujer y yo somos espías de la KGB, entonces quieres que no. Tienes esa parte que es de Americans. Es decir, yo creo que la de Americans es una gran historia de amor entre ellos dos, de ver qué es lo que ocurre, con una grandísima historia de espías alrededor. Soy muy adicto. Entonces, tiene las dos grandes partes de. Tiene tramas espectaculares, es decir, todo el arco de la segunda temporada es brutal. Yo de la primera siempre recordaré al pobre desgraciado que recluta a ella, ¿cómo se llama? Es dos episodios en los que solamente sale y es un personaje del que te acuerdas 2 años después y solo salió en 2 episodios y es espectacular. Y luego es que la historia de amor de ellos dos, de hecho, arranca. Nos obligamos, nos queremos, lo tenemos. Ahora, todos los problemas de. Y tenemos estos hijos a los que queremos, no queremos, sí queremos, ¿qué queremos con ellos? ¿Qué va a suceder con nosotros? El amor a la patria, el hasta qué punto tienes interiorizado todo el amor a la Rusia comunista. A mí, de América, me parece una grandísima serie de romántica, de amor o de cómo queramos ver esto. 3, Jorge. Pues, no sé si es romántica, pero sí que es verdad que la relación o el intento de tener una relación es un poco el motor y es Eureka. Uh-huh. Eureka, él se queda realmente porque se queda prendado de la chica esta y luego todo el motor en la trama, sobre todo con la trama esta en la cual él cambia la realidad y baja una especie de futuro raro, al final el motor todo eso es el querer estar con ella. Y tiene muy bonita la historia de amor fraternal con la hija, de volver a reconectar con una hija en la que ha perdido totalmente. Sí. Uh-huh. se fue totalmente, la dejó con la madre, y el cómo él vuelve a reconectar con el tiempo con la hija adolescente, yo creo que es una cosa muy muy bonita de Ubrek. Es graciosa esa serie, va perdidilla, pero sí que era divertida. Yo, Carlos, hombre, yo lo he dicho antes, así que ya que me lo permití, sí. No me digas que no, era un pedazo de serie amorosa. Romántica. Y bueno, tiene un pedazo de romanticismo que no veas. Sí, sí. hay que ponerla. Tío. Sí, es decir, si cuando lleguen los marcianos aquí dirán, ¿cómo se apare Banshee? Ponte ahí y ya verás cómo la. Ahí tiene los leones de la sabana y Banshee, ¿no? Tiene los dos grandes documentales de amor. Los leones en la sabana, que no paran, y Banshee, que tampoco paran. La tercera es la serie que yo siempre recuerdo de. Hay tres o cuatro series posiblemente que podría poner puesto aquí de. ¿Cómo puede ser una vida en pareja? Y esta además me toca especialmente porque tenían tres crías. Yo no llego a tres, tengo solamente dos, ¿no? Pero claro, es Medium. Todo llegará. La Medium, evidentemente, tenía toda la trama de ella, lo que ocurría y la casuística. Pero el gran atractivo que tenía Medium, desde luego, la relación de pareja de ellos dos. La relación con las crías conforme fueron creciendo, pero era un matrimonio que te creías. Hay varios. El otro es Friday Night Lights. Yo creo que el matrimonio, o sea, Friday Night Lights tenía mucho más aparte de la relación de los dos entrenadores, de Mrs. Coach y de Mr. Coach. Y la otra gran serie de acuerdo que yo recuerdo mucho es Medium. Los Roper. Sí, señor. De los Roper. Esa era una historia de amor divertidísima. A ti te gustaba muchísimo. A mí los Roper más el nido de los... O sea, la primera. Un hombre en casa. Hombre en casa, sí. Jorge, dos. ¿Qué nos queda nada? ¿Dos nos quedan? Dos. Pues otro en Alaska, por ejemplo. Ah. Que hay varias relaciones. Las relaciones de Holly y la pareja que lleva al bar. La relación, no relación entre Maggie o con él y el doctor. Yo creo que también tiene mucho. Hay muchísimo de soledad. Aparte de que son todos los personajes tienen... Son súper súper peculiares y son una maravilla. Pero sí que también el tema de las relaciones tiene su peso. Y también el astronauta, como probablemente lo que se desvela después es que es el astronauta es quien se trae a la camarera que luego es la pareja de Holly y demás. Las relaciones, cómo se ha cambiado. Bueno, muy bien. Aparte, es una serie Y que permitió que después se hiciesen Los Sopranos. Así que ese también es otro punto interesante. Él empezó allí. Sí. ¿No, Carlos? Pues voy a castigar una serie, sin nombrarla, que es precisamente esa que has dicho tú, Un hombre en casa. El final me desagradó enormemente, quise matar al guionista, liquidar al cámara y decir por qué habían acabado con esa mierda de capítulo y haciendo que la morena se fuera con el hermano de él, que eso me cabreó cantidad. Así que le voy a dedicar, ya en plan sentimental, a... Yo creo que llorar he llorado una o dos veces viendo unas series, pero una fue en Policía de Nueva York. Sí. La muerte de Jimmy Smith, ¿no? Con la es uno de los momentos más tristes, más sensiblemente hechos. Le conozco que lloré. ¿No es el hijo de Sipovich? ¿No es el hijo de Sipovich? El hijo de Sipovich también. Ese también es otro momento brutal. Cuando muere, pero vamos, hablando un poco de amor, la muerte de Jimmy Smith, que tiene esa enfermedad que muere en brazos de la otra policía, y de luego ya que lo nombras, la muerte del hijo de cuando Sipovich va a contarle a la madre que, pues esos momentos de una serie que desde luego yo sigo diciendo que es la mejor que ha habido en todos los tiempos. Mi dos, lo ha comentado Juan, y es cierto que se me haya escapado, pero esto, como ha dado tiempo a hacer de la lista, es Masters of Sex. O sea, yo Masters of Sex creo que es la primera temporada de las mejores primeras temporadas que ha tenido prácticamente cualquier serie. La segunda en la que ha tenido todos los problemas y a ver cómo ha funcionado. Pero la primera es muchísimas cosas a la vez, es muchas historias de amor además paralelas. Está la historia central de ellos dos, pero a mí la historia, por ejemplo, de Alison Janney y de se me ha ido de Bridges, me parece una historia espectacular de cómo ellos se aman, pero no sexualmente, porque él al final es gay y cómo tiene que hacer, pero ellos se quieren realmente. Y el momento de decir, yo te quiero muchísimo, pero soy así. Tiene muchísimas historias de amor paralela de todas las distintas historias, y centralmente una historia de un ensimismamiento totalmente de él en cuanto la ve, yo creo que es el primero, y cómo ella poco a poco va entrando en el mundo tan complicado que tiene él. Masters of Sex es una grandísima serie, desde luego, la primera temporada, una muy buena serie en la segunda. Ya ver que lo cobro. Fantástica, sí. Yo, en la segunda me dejo la última... ¿El último episodio? No, la segunda en mi top, aunque es un top improvisado, sería una historia de amor que transcurre a lo largo de mil temporadas, pero que es Expediente X. Sí, también es cierto. Empiezan como dos investigadores que los juntan por azar en principio y acaban siendo pareja prácticamente, ¿no? Yo creo que, no sé si, bueno, al final se ha quedado la una porque está haciendo el listado, pero creo que eso es en Nueva York, debería estar en esta lista. O sea, toda la cantidad de relaciones distintas, cada una más loca y cada una. Al final, luego una historia, qué curioso, porque entre las tres, no sé cuál me cae peor de todas. Y luego lo más gracioso es como ella, al final, es la. Ella, cuando escribe, lo que hace, ella es el lector opuesto, porque ella es la primera que no sigue su propio consejo, ella, que cae en todas las trabas que ella intenta resolver, intenta dar consejos, ella al final es la que no sigue sus propios consejos. Y sí, al final es una historia de relaciones, de amor, amistad entre ellas, a pesar de las diferencias que tienen, a pesar del que es que son todo cuentas distintas, y luego, bueno, la cantidad de relaciones que tienen unas y otras. La uno, ¿no, Carlos? Vale, sí, sensiblería, sí, lo acepto. Ñoña, vale, también, de acuerdo, pero es una serie de esas con un guión, de esas que decimos que hay que destaparse como mantiene la tabla, la trama. Evergood fue, me encantó esa serie, me parece que es una historia muy bien construida, que ha dado ahora un montón de actores que los ha sacado a la palestra, y yo disfruté enormemente de la 2, y luego, claro, comprándome los DVDs, porque es de las que yo creo que hay que tener. Evergood es una serie de... Él es un cirujano que ha muerto la mujer en Nueva York, se va a un pueblo perdido en la montaña, y cómo consiguen los americanos decir, tú piensas, ¿qué trama vas a poder sacar de aquí, de un pueblo con cuatro maderos y tres nieves y un oso que hay por ahí perdido, ¿no? Y cómo construyen una gran serie, cuatro temporadas, en base a unos formidables guiones. Tengo una uno siempre. Si tú antes has aludido a Sons of Anarchy, que es una serie efectivamente romántica donde las haya, pues yo aludo a Spartacus. O sea, porque Spartacus, vamos, amor no, pero sexo a raudales, bueno, vamos, bueno. Es una cosa y sangre. Bueno, y la amiga de... Además, Spartacus tiene un enorme mérito. ¿Sabes la cantidad de niños que hay alrededor? Lo está viendo, ¿no? Sí. Es haber conseguido ver a Senna al natural. O sea, después de llevar 10 años viendo Senna y siempre a punto de decir... Yo recuerdo por fin Spartacus. Sí, señor, sí. Olé. No sabía que no engañas. Yo recuerdo siempre cuando... O sea, cuando... siempre tendrá un lugar en mi corazón por haber hecho eso. Cuando se anunció la serie, que fue en una... Ay, ¿sabía el nombre? De la convención esta de... La Comic Con. Pero se va a hacer Spartacus. Segunda noticia, va a salir la chica. Tercera noticia, va a salir Lucy Lawless desnuda. ¿Qué más fue así? Tiendo, ya, o sea, esta gente tiene muy clara la promoción por dónde tiene que ir, porque vamos... Nos hemos dejado, acaba tú con la primera y así hacemos ahora la propina, la extra. Me acabo de acordar de Pushing Daisies. Pushing Daisies. Carlos hablaba antes de cómo había una serie que lo ha hecho llorar, y mi top, o la serie romántica, o la que yo considero más romántica, es una serie que a mí me ha hecho llorar dos veces, en dos episodios distintos y con cosas de amor. Es cierto que en alguna otra cosa más. Una, y además con personajes. Yo recuerdo primero que fue The Constant, y la relación que tenía entre Desmond y Penny, y es un episodio que yo creo que muchísimo tiempo después sigue siendo redondo, y lo he vuelto a ver. Y luego en el final, en una relación que además salía en la temporada anterior, entre dos personajes que no tenías nada que ver, que era Juliet, que por un lado no había nada, y el Sawyer. Y es evidentemente Perdidos. Yo creo que Perdidos tiene todos los problemas del mundo que todos sabemos que tuvo y todos los que quieras al final, pero cuando Perdidos funcionaba, funcionaba extraordinariamente bien. Funcionó extraordinariamente bien en una temporada que nos dejó a todos flipados, y cuando tenía de repente algún episodio, The Constant es una maravilla. O sea, son 42 episodios, pues como puede ser La Luz Mágica en Star Trek La Nueva Generación, como es para mí College en Los Soprano, son episodios de los que te acuerdas del nombre, de los que tienes el cómo realmente aquí lograron encontrarlo todo. Y eso ocurre en Constant, un episodio en el que tienes toda la trama anterior, llega todo ahí y llegas al final del Desmond, estoy allí, Penny, y lo he vuelto a ver. Solamente ese trocito, lo recuerdo la última vez que lo puso Alberto Rey cuando estuvimos la última vez en Alcañiz. Leche, y volvía, digo, no sé si voy a llorar o no, porque me la ha sacado totalmente de contexto, pero sí que es acordante. Así que mi top 1 es Perdidos, especialmente por esos dos episodios, como digo, de Constant, y el último episodio, esas dos escenas. ¿Y el postre? Yo de postre pondría otro en Alaska. Es una serie a la que yo le guardo muchísimo cariño. Yo era muy, muy, muy fan de esa serie. Y la historia entre amor, entre ella, el piloto, sí, y él, el doctor recién llegado al pueblo, era muy divertida. Ella no quiere liarse con él porque tiene la maldición esa de que se carga a todos. Muy divertida. Se carga a todos los novios si quiere mantener... Muy, muy graciosa. Yo lo que decía, propina, Pushing Daisies, al final es una historia de amor como pocas. Es una historia de amor que no es posible por las circunstancias que tienen. Curioso. Pues, una historia de amor de postre que tiene que venir seguro es en Hill Street Blues. Capitán Furilo y la abogada. O sea, el primer episodio delicioso donde se zumban de lo lindo y el último descubres que se van a la cama porque son pareja. Luego se arriman de lo lindo en varios capítulos, ¿no? Pero ese primer episodio es que fue delicioso porque ella defiende contra la brutalidad policial, tal, la abogada, él que defiende a su tal, y acaban abriendo la cama. Y es cierto que se leía la primera. Una gran, y ya, bueno, para una gran serie también. Se ha hecho un montón de veces después el intentar hacer un giro en el final, empezando por The Seal, que es posiblemente el que mejor sea, a mucho más. Policía de Nueva York también lo hace con el rollo que tienen entre ella y este. Pero esa posiblemente sería la primera vez que se hiciera el rollo de después de odiarnos. Yo, mi propina, desde luego, sería Friday Night Lights, ¿no? Que, como he dicho antes, posiblemente no pondría porque es una relación la que yo considero pareja junto con Medium, pero la relación de ellos dos es de tener una pareja de iguales, moderna, en el que todos tienen nuestros cosas profesionales, en la que ella ha sacrificado muchísima de su parte profesional por seguirle a él, cosa que después va a cambiar con el tiempo. A mí Friday Night Lights, aparte de que me parece una grandísima serie en general, después la relación de ellos dos sigue siendo una cosa espectacular. Muy bien, pues muchísimas gracias a toda la gente que habéis estado aquí y nos habéis escuchado durante este tiempo. Ahora subirá Marco para seguir adelante con el resto de la programación de podcast. Muchas gracias por estar ahí. Sabéis que estamos todos los martes en Radio San Vicente y que podéis en fueradeseries.com tenéis todos los programas y para poder oírlos. Juan, ¿alguna cosa de última hora? No veáis Task de Kevin Smith. Estás ahorraros, totalmente traumatizado, ¿eh? Traumatizado. Ahorraros hora y 40 de vuestra vida, ahorraros el precio de la entrada. No veáis Task, sencillamente. Yo, o sea, Jorge, la última película que he visto en el cine, ¿sabes cuál ha sido? Dime. El episodio 4 de Star Wars. Resulta que, de hecho, me lo he perdido porque tenía una cinemateca en Bruselas. La cinemateca es espectacular. Las entradas son a 4 euros y son todo películas antiguas y hacen ciclos. Ahora están haciendo un ciclo de Tim Burton. Y tiene aparatos de cinematógrafos de principios del siglo XX, bueno, es una pasada. Y luego tengo un amigo que tiene un conocido que está trabajando ahí y dice, tiene un montón de películas sin catalogar y todavía están intentando catalogar para sacarlas y demás. Y han hecho estas 3 semanas seguidas, hacían el episodio 4, el quinto y el 6. Ayer hicieron el quinto, como me viene para acá no he podido verlo, pero bueno, la semana que viene ir a ver el retorno del Jedi en analógico, en digital. La cinta está llena de pelos, está súper machacada, pero muy, muy. De hecho, lo curioso es que la primera vez que la veo en inglés, me he dado cuenta que nunca la había visto. Yo la vi hace. La ponen en inglés y ponen el subtítulo, son dos líneas: una línea francés y una línea en flamenco. Pues en francés, no hemos dicho nada de ciencia ficción. Di algo tú, venga, me queda hablar una. Yo estaba enamorado de Diana. La de V. Me encantaba cuando se jalaba los ratones en aquello. ¿Qué tiene que ver eso, geomántico? Nada, no tiene nada que ver. Pues mira, hablando de ese, la última película que he visto yo es Her, que no la había visto y la pude ver el otro día. Hablando de historia de amor. Y hablando de historia de amor, y me ha gustado mucho. Es cierto que está muy bien hecha. Es espectacular lo de la imagen. Luego vi que juegan con el rollo de que es en San Francisco, pero lo rodaron en Shanghái, entonces tienes todo el rollo de una ciudad totalmente distinta, cosas que les después de esa, pero como película, para ponerte, de verdad, una historia preciosa, muy, muy, muy, muy, muy bien hecha, me encantó muchísimo mujer, y ya, vamos a despedirnos. Pues encantado, ahí hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.